7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo a mí. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en este viaje eclíptico que es Revista Martia en la radio. Y por supuesto, como todos los viernes me acompañan, me secundan así de los dos lados, estoy como rodeado, el señor, por mi derecha, no así ideológicamente, el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros, compañeras. Siento que hace como 1000 años que no estaba, no 15. Claro, bueno, días. 14 en realidad, porque 14, 12 semanas. Claro. Pero es como que más, ¿viste? Hace mucho que no nos vemos. Sí, hace mucho. Hoy vamos a ganar ese tiempo perdido. Y por supuesto, a mi izquierda están los violentos, ¿no? Los violentos de Almagro, el señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. ¿Qué noticia que trajo Almagro? Yo automáticamente vi bueno, esto ya es una noticia vieja ya para todos nosotros, sí. Pero que fue el fin de semana pasado. Sí, el jueves. Sí, una trifulca ahí en la cancha. Pero que algo nos vas a contar, algunas cositas, ¿sabes? Siempre es importante rescatar algunas noticias que pasan. Pero que y lo que... más importante, el partido de ayer, ¿no? Hermoso espectáculo del partido. Por... de ayer. ¿Qué pasó ayer? Ah, este vive dentro de una... Ah, Rosario Central River. Sacando la cancha, ¿no? Ese por eso vino con la remera, vino Bernal con la remera de River. Ese potrero infame que para todos los cordobeses. Ese es otro de los puntos que suman a mi propuesta de independizar Córdoba y bombardearla. 11:10 de la mañana, arranca el día así con un calorcito potente, ya se empiezan a prender los calores, y nos trae el conflicto de prender el aire acondicionado. No sé si lo escucharon ayer nuestro presidente. Bueno, los chicos de la mañana de Bernal estuvieron hablando largo y tendido sobre ese tema. Están todos hablando sobre el tema en todas las radios. Yo siempre hago un zapping a la mañana, hasta Continental tiene que hablar del tema porque la gente está caliente. ¿Lo pudieron escuchar al presidente Macri? Sí, lo escuché y no sé si me causa gracia, indignación, o sea, es una mezcla. Pero lo que hicimos ahí en una cuestión de un arranque cibernético es subtitularlo, y abajo le pusimos los negros no tienen que tener aire acondicionado. Esa fue la definición. Como es la frase, los aire acondicionados es un cóctel explosivo. No, es un elemento disruptivo. Disruptivo. ¿Tuvo cuánto tiempo habrá estado para practicar esa palabra? Disruptivo, es bastante. Tuvo un rato. Tuvo 2 días practicando de disruptivo. El bobo este tiene años de fonobiología porque no se puede sacar la papa de la boca. que ahora, además, lo que uno realmente lo angustia es el tema de la visión que tienen sobre la sociedad. Ayer creo que no, pues yo no vine, pero el miércoles hablábamos con Burgos, esta idea de que no es que... Ya está clarísimo que ellos no vienen a levantar el consumo, pero no es el consumo en términos general, pues si no es lo mismo que el campo, ¿viste? No es una entelequia. Digamos, el tema es el consumo nuestro, el consumo popular es el que no van a hacer. El consumo de ellos van a seguir consumiendo y van a consumir a lo loco. Hoy escuchaba en el programa de Bernal también el tema de la entrevista a este padre que tiene un hijo que es electrodependiente, y la verdad que es una situación dramática, ¿no? Y cómo no compararlo con esos dichos que ahora quedan viejos, ¿no? Esta idea cuando se planteaba que los peronistas levantaban el parqué para hacer asado. Uh-huh. Parece gracioso, ¿no? Y uno está del orden de lo ridículo. Pero en ese momento, vos pensás que lo que estaban diciendo es para qué le vas a una casa a esta gente que levanta el parqué. Claro. Como hoy te dicen, esta gente no podía podía salir a comer en el restaurante todos los días. Hoy parece algo dramático. Por ahí dentro de 15 años, 20 años, eso suene como algo, como un chiste, ¿no? Pero no, qué potencia tiene el discurso neoliberal, ¿no? Inclusive lo que vos planteás del parqué, yo escucho a algunos viejos y viejas bastante gorilas que todavía no reivindican eso. O sea, y creo que en un par de años... va a reivindicar la cuestión de que no tenían que tener subsidio de los servicios. O sea, tenemos que pagarlo pleno. Y el que no lo tiene, el resumen de ellos es: no tenés para pagarlo, bueno, apagalo y sacalo. O sea, ese es el resumen. O sea, no lo puedes pagar. O sea, porque lo mío fue una ironía bastante fina, entre comillas. Pero es así, no, tipo, vos sos... Córdoba. No, Córdoba, eso es una verdad absoluta. No, una verdad. La independencia primero. Primero la independencia. Dale. Y después el bombardeo. Para nuestro amigo ahí cordobés. digo que me llevaste por otro lado. Sí. No, porque me quedé pensando en lo que esa definición que diste vos de elíptico, dijiste. Sí. No, eclíptico, dijiste. Eclíptico. Y yo lo sumo elíptico, porque es una elipsis, como que volvemos. Eterno bueno. Retorno. ¿Y a dónde me fui, volvemos? Me fui. Volvamos. No, perdón, sí, ya que favor. Estamos, volvemos al tema. Pero lo mismo que el fútbol, digamos, ¿no? O sea, si querés verlo, pagalo. Nada más democrático que eso. ¿No? Ah, no, mira, y justo me hiciste acordar algo. Esto ahí está, ahí te puse. Me hiciste acordar, Lucas, qué grande. El tema que el otro día, en el partido de Río Boca, que perdimos, bueno, lamentablemente, ya es pasado. Apareció Macaya Márquez. Apareció. Macaya Márquez. Entonces yo tuiteé. Volvió Macaya, volvió el fútbol a Canal 13. Cambiamos futuro por pasado. Exactamente, es perfecta la definición. Sí, sí. Claro, no casualidad, el partido, aclaremos para el que no por ahí no se dio cuenta, que el partido de River Boca y el partido de ayer de la Copa Argentina, los dos fueron pasados por Canal 13. Canal 13. ¿No? Cuando Canal 13. Pero América también lo pasó, el Boca River, ¿o no? No. Era exclusivo de Canal 13. Ah, o sea, sí. Falta que le dé una noche a Mañeto su mujer, Macri, o sea, que Aguada pasa la noche con Mañeto y ya está. Cosa que le entregó todo. Ejemplo, no tiene más nada para entregarle. En la Copa Argentina, Canal 13 nunca había transmitido ningún partido. Ni digamos. Le importaba, la ningunió cuando las copas anteriores, la Copa Argentina, se encargó de ningunearla y atacarla y decir, ¿para qué le daban premios a los clubes? O sea. Lo que sí, Cablevisión tenía un canal exclusivo que, por ejemplo, en el Metro. El Metro, cuando, sí. Cuando había la Copa Argentina, pasaban la Copa Argentina. Digamos, bueno. Para pasar de tema, mira, encontré algo en Facebook. De vez en cuando, si uno tiene el ojo así agudizado, puede encontrar algunas cosas interesantes. Y encontraba esto que, mirá lo que decía San Martín. Decía, el rey nos decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos. Que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos. Que si alimentarnos era costoso, que comamos menos. Entonces, dice San Martín, decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey. Bueno. Qué vigencia, ¿no? La pucha. Este sábado hay brindis en la casa de Amartya. Este sábado ahí a las 8 hay chupi y comida. Sí, digamos, el brindis me suena viejo. Como bueno, olor si querés un... A naftalina. Digamos, ahí va a haber fiestas. Joda. Se va a chupar, se va a comer. Sí, ahí está, ¿eh? Y queremos invitar a todos nuestros oyentes. Por supuesto, recuerden que el 21 también hay brindis de la radio, pero este es el brindis de la revista que lo hacemos en la Casa de Amartya. Anotá Alberdi 1090. Si ya quieren ir anotándose nuestros oyentes, decir voy, así lo vamos anotando para que haya la lista. Vos viste, cumpleaños, más hoy que la guita no sobra. Claro. Así que voy a decir, yo voy, Susana de Caballito, voy. Bueno, Susana, te anotamos. Greta Romario. Por ¿va ahí Greta Romario? Viene Greta Romario. Bueno, que avise, porque ahí Pablito ya está armando la lista. Mabel también está con la viroma en la mano. Está anotando, va anotando. Así que recordá que mañana sábado hacemos el brindis, te suena a naftalina. Pero hacemos un encuentro, un juramento, como quieras llamarlo. Nos tenemos que ver a la cara de todo lo que se hizo este año y de todo lo que hay que hacer el año que viene, que es mucho. Tengo por ahí todo lo que hizo Macri en un año, que ya lo podemos ir contando, la verdad que es para alquilar balcones. Y anticipamos algunas cosas que yo me voy a dar el lujo de hacerlo, que es que vamos a hablar de fútbol, porque por ahí tenemos hoy el placer de hablar con Apo, de hablar de fútbol para todos, de qué pasa en el fútbol argentino. Vamos a estar con él hablando y vamos a tratar de hablar con algún intendente, que no lo vamos a nombrar porque ahí sí, por ahí se cae, pero sí para hablar del tema de lo que está pasando en los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tema obra pública y demás. Escuchamos un tema y venimos con más, no nos queda otra. Cuatro pasos hacia atrás y él se encontró ya sin sonido. Y hay otros golpes de sus pies sobre la arena que huele a madre. Mientras que desde un hangar trae luz que tragará y no hablará. ¿Cómo no puede saltar la pared? regresar a su amor allí, a su amor allí. Nena, qué temprano estás buscando un abrigo, ¿quién te lo dará? Solo escucha mi canción, ves el rumor, oh, oh, oh. Cuatro pasos hacia atrás y él se encontró ya sin sonido. Y hay otros golpes de sus pies sobre la arena que huele a madre. Desnucado un oficial disparó y alguien cae, yo no soy. ¿Cómo no podrás saltar la pared que se regresa amor allí? Ahí decía el Flaco Spinetta. Dicen que esta letra habla de los desaparecidos. Qué grande, Flaco, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso. Cada vez canta mejor, como Gardel. Es increíble, el Flaco, la verdad que es una vigencia absoluta. ¿Eh? Absoluta. 11 y 22 de la mañana. ¿Estás listo ahí para ir a buscar a los chicos al colegio? Para ¿ya estás no, no. preparando el almuerzo? ¿Cómo que no? Terminó el colegio. ¿Ah, terminó el colegio? Y sí, ya el miércoles creo que fue el último, por lo menos. Para mí no. Jerónimo. Mi niño sigue siendo al jardín. ¿Ah, sigue? Porque es otro... Ah, claro, porque... Otra lógica. Está bien, sí, sí, sí. No privada. Pero... Es un jardín de un gremio, entonces, claro. Está bien, no, no, pero... O sea, perdón. Claro, ah, pero eso. Se terminó el colegio. Pero o sea que la estás pasando mal. Están los pibes dando vuelta por ahí. Bueno, muchachos, bueno, tranquilos. Por favor, violencia familiar faltan no. Faltan 2 meses y medio para que empiece. Terrible, cambió. Bueno, buenas, malas noticias. Sigamos con las malas noticias. Mandanos, por favor, Twitter, Facebook, contanos qué están pasando. ¿Vas a venir al brindis o no vas a venir al brindis? ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 4524-7816. Ese es nuestro teléfono para dejar mensajes. 4524-7816. Y si no, lo puedes hacer vía nuestro propio celular al 153-384-0853. Repito lentamente: 153-384-0853. Y acá nos dicen la producción que nosotros ideológicamente preferimos que nos escriban a través de Telegram, pero por supuesto aceptamos WhatsApp, mensajes y todo tipo de no sé, extensión. Hablando de Telegram, sí. Me lleva a que es ruso. ¿Quién? Telegram. Ah, perdón. Y digo, Putin, el hombre más poderoso en este momento del planeta, al que el boludo de Macri lo quiso ningunear. Bueno. Así es un chiste, ¿no? Es boludo por donde se lo mire, o sea, es un boludo redondo, por donde se lo mire es boludo, ¿viste? No subestimemos al muchacho que la verdad hace muy bien su trabajo, ¿eh? Yo creo que para mí se puso poca nota, la verdad que tiene un 10, porque la verdad que este año, junto todo, como diría mi abuelo, sacó todos los boletos para que lo caguemos a trompada y sacó un decreto que hasta Carrió debería salir a decir, che, es una falta de respeto. Y no pasa naranja. No, no, sí, sí. Entonces tenemos que llamarnos a la reflexión de qué sociedad. Yo lo que digo es, ahora viene la fiesta, va a ser un momento complicado. Muchas mesas argentinas van a ser mesas muy angustiosas, porque la verdad es que es una realidad y que la guita falta, escasea. Pero dentro de todo somos un pueblo pacífico y yo creo que Navidad y Año Nuevo tiene que ser un momento de que hay que tratar de pasarlo lo mejor posible, pero hay que empezar a entender que el primero de enero hay que sacarse, ponerse la vincha, agarrar la lanza, y como por lo menos desde acá veníamos hablando muchas veces, vamos a tratar de darle forma a esta idea de que tenemos de empezar a visitar las sedes de Sur, sí, de Nor, empezar a armar actividades en esos lugares. Me parece que hay que organizar el descontento, y algo que para mí está claro, y lo vamos a hablar mañana en el brindis, tiene que ver con que algo que dijo acá la gente de ATE. No sé si vos estabas ese día. No, Lucho Fernández, fíjate. Dijo algo que me quedó grabadísimo. Y dijo, ¿sabés por qué la CGT no quiere hacer, no quiere ir al paro? Porque entienden que el conflicto lo acumula Cristina. Entonces, yo creo que el deber de cada uno de nosotros, y estoy hablando no en términos ni digo, el quilombo que podemos hacer todos nosotros, cuando viene el chico que te trae el helado y le hablas al coso y le decís, ¿a quién votaste? Y bueno, yo lo hago todo el tiempo. Vas al carnicero, pero y también organizar movidas, ir a las marchas. Me parece que es un momento, y empieza en enero, no empieza en marzo. El año, para los que creemos que esta sociedad o la cambiamos, o le damos un vuelco, o nos pasan por arriba. A ver si tomamos conciencia, nos quieren prender fuego. No es una cuestión de un gobierno que tiene algún parecer. Menem queda chiquito al lado de este tipo. No, el discurso de estos tipos es un discurso. Quieren, o sea, un pueblo pobre, pero pobre en serio, no joda. Y aparte, esto, ultra gorila, o sea, es maten a todos los peronistas. O sea, falta. Carrió el otro día habla algo que dice que los empresarios de Miami no van a poner una moneda acá porque tienen miedo a la vuelta del populismo. Lo dijo también el radical este recontra gorila, ¿cómo se llama? González Fraga, ¿es? El que dijo que no nos merecíamos. El discurso de estos celulares, tipos, o sea, que ya lo están mostrando, es tiene que desaparecer el peronismo. O sea, es así. O sea, ya lo intentaron, ¿no? O sea, creo que va a ser la tercera vez que va a intentar la desaparición del peronismo. Bueno, que sigan intentando. Susana Malcorra habló, para cambiar de tema, ayer comenzó el juicio oral por huevazos a Morales. O sea, está un año presa esta mujer por un huevazo a Morales. Yo voy preso, quiero ir preso. Yo le tiro un huevo a este hijo de puta y voy preso. La concha de su hermana. Yo le metí un piedrazo. No, pero pudieron ver las imágenes ayer del juicio. Sí. Estuvo muy bien, Milagro. Muy calma. ¿Sabes por qué lo digo? Lo digo porque acá hay algo que tenemos que entender. Y el otro día también está. Estoy terrible hoy, volviendo para atrás. Estás muy Andreu. ¿Estoy muy de qué? ¿Volviendo para atrás? No, muy Andreu. Estás como muy subido, exaltado. O sea, mi papel acá ahora está. Me exaltaron porque el aire acondicionado. Por ejemplo, lo del aire acondicionado me prendió fuego. O sea, valga la redundancia. La verdad que me parece inaudito, me parece que no. Como sociedad tenemos que reaccionar a estas cosas porque no es el aire acondicionado. Es como si cambiá aire acondicionado por comida. ¿Entendés? Por un plato de arroz. Es un hijo de puta el tipo este. No, claramente, o sea. Por eso vuelvo a lo mismo. Es que esconden un poco, ya casi que no lo esconden. No esconden nada. Por eso ya le sale por todos lados. La cuestión de bueno, los privilegios son para un sector, no para los blancos. Volviendo a eso, los privilegios, justamente. Milagro Sal, ayer la viste vos, Lucas. No sé si viste por ahí, estuvo en C5N, le pasaron las noticias. Pero obviamente, cuando fue a declarar Milagro, la sacaron todos los canales. El único que creo que transmitió fue C5N una parte. Pero ayer se la pudo escuchar muy calma. Hablaba de eso, de la imagen, de la comunicación. Parece que algo que hay que entender es que la política no puede ser escindida de la comunicación. Y nosotros, en ese sentido, yo me incluyo, ¿no? Pero digo, no se ha podido saber trabajar el tema del discurso comunicacional y lo simbólico, evidentemente. Y no como algo separado de la política, es parte de la política. Me parece que ayer Milagro apareció una mina sencilla, con canas. Eso es importante, transmitir esta imagen. La batalla no es para convencernos a nosotros los convencidos. A mí Milagro Sala no me tiene que mostrar nada. El tema es ganar una disputa cultural en la sociedad. Porque, como decíamos fuera del aire, cada día que pasa de Macri, Cristina se enaltece más. Pero eso tiene un techo. También, porque tiene un techo que está construido a partir de los medios de comunicación, que hace que gente que diga, sí, Macri es un hijo de puta, pero yo la llevo a me la quería sacar de encima. Entonces, hay ojo con eso, porque los tipos todavía tienen empatado el partido, no es que se lo vamos a ganar porque Macri es un hijo de puta. Ese es un punto en el cual por ahora se apoya mucho del votante de Macri. El de está bien, pero el otro no podíamos seguir más. Claro, ese es un discurso que lleva agua para la masa. Al principio era dale tiempo que recién asumir. Sí, no, esa era la excusa. Ahora ya como se pasa un poco el tiempo, Ahora es bueno, pero lo que teníamos antes era mucho peor. Claro. Porque es la articulación de la no política que es la que permite que se dolarice la economía, que es la que permite que saquen la Argentina. No hay posibilidad, si no es con el discurso de la no política, que es el que terminan ganando ellos. Porque ellos son la no política, no porque no hagan política. Datos así de que tienen que ver con Milagro, recuerden que ya, ¿cuántos son? 335 días que está presa. Y Malcorra, que era lo que quería citar, dijo que no fue... la más feliz de las posiciones de la OEA, por milagrosa, no sé qué pretende esta mujer. Sí, volvieron al discurso de doble nacionalidad, por cierto. No, y volvieron al discurso del mundo, con el mismo discurso de la dictadura, el mundo contra Argentina. Exactamente. Y cuando Milagro Sala, si no la pudiste escuchar, buscala en internet. Si no tenés posibilidad de acceso a internet, pedile a un nieto que te busque un videito en el celular. Hoy es fácil poder acceder a esas cosas. Si no tenés, siempre tenés a alguien que te pueda mostrar. Escuchala, Milagro, que estuvo muy bueno el alegato que tuvo, porque habló de lo que hicieron la Tupac. Y si se puede resumir el discurso de Milagro en este fragmento que tengo acá de la gente de Info Siberia, muy interesante este noticiero por WhatsApp, después se le voy a pasar para que lo quiera tener. Se llama... no, es Info Siberia el portal. El portal, pero lo que ellos citan de Milagro es esto. Dijo, estoy orgullosa de ser negra y colla. Y creo que todas esas cosas son las que les ha molestado a Morales. Y si sintió eso por Morales, le pido perdón, dijo Milagro. A mí me parece que fue muy claro el discurso de Milagro. Mírenla, me parece que está muy bien plantada. Me parece que de esto, si no te mata, te fortalece. Y tenemos Milagro, gobernadora de la provincia de Jujuy. Yo no... Me parece que el futuro es auspicioso si el presente es de lucha. Vamos a un corte. Mañana recordá, brindis en la casa de Amartya a 20 horas, copa en mano, sanguchito en la otra, y nos pegamos un abrazo. Después nos manchamos toda la remera. Ya venimos. Hola, ¿quién es? Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién es? ¿No me reconoce? Oscar. No, frío. Rodolfo. Frío. Bueno, ¿quién es? A ver si me reconoce, espere. Podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Me hace acordar al pelotudo que tenemos de presidente. Perdón, no lo escucho bien. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Qué pena, che, no se escucha. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. un periodista rebelde. En Radio Rebelde, Germán Schiller y su programa Leña al Fuego. Los lunes de 21 a 23. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Siempre junto a los explotados y luchadores que no se rinden. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Fiesta de fin de año de Radio Rebelde. Miércoles 21 de diciembre a las 19 horas en el Hotel Bauen. Miércoles 21 de diciembre a las 19 horas en el Hotel Bauen. Artistas en vivo. Invitados sorpresas. Integrantes de la radio. Sé que vas a volver. Me lo dicen tus ojos, mujer. El recuerdo en la piel. Para toda la vida. Los esperamos a todos y a todas. No podés faltar. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Once y 36 del mediodía y ya estamos aquí de vuelta en Radio Rebelde. Recordá que mañana hacemos brindis, lo vuelvo a decir porque me han amenazado fuera del aire que tengo que decir esto cada 10 minutos, me acortaron el tiempo. Era cada 15, ahora es cada 10, tengo que decirlo. Hay que apretar el acelerador. Porque parece que el que tiene que comprar los sanguchitos de bondiola está como muy apremiado. Y el 21 el joda de la radio también. También, el 21 el miércoles ahí en el Bauen, así que estén todos preparados. Ah, y hoy a la noche... Más joda. Hoy está una joda terrible. Se cumplen 25 años de Sicus. Sí. De mi amigo el Coco Manuquén, que el otro día estuve con él. Y voy a estar haciendo de jefe de ceremonia de la fiesta. Si el Coco me está escuchando, ¿a dónde? No me mandaste el guión, mandame el guión. ¿De dónde? ¿Qué fiesta? Hacen una fiesta hoy a la noche. Ah, mira qué bueno. Así que invitamos a todos los oyentes. ¿También? ¿Podemos ir ahí? Sí, por supuesto. Tiene o sea, no tanto, ¿eh? Toda la fiesta. Hay fiesta, vamos. Por supuesto. 25 años de Sicus. Yo después voy a mandar, vamos a subir el flyer. Está bueno, tiene un bono contribución en la entrada que lo puedes canjear por libros, o sea que está bueno, vas y te salís con unos libros abajo el brazo. Después lo podemos comentar bien, así que hoy a la noche vamos a estar ahí con el amigo Coco Manuquian, 25 años sosteniendo la cultura, sosteniendo los libros, interesantes libros, interesantes cosas. Me traje el libro de ¿cómo se llama? Ah, el del 678. Y hay varios. El filósofo. Forster. No, el pibe, el flaquito, el que tuvo problemas. Ah, que tuvo varias denuncias. Palma Dante. Sí, Palma Dante, se llama El gobierno de los cínicos, más allá de lo que pasó con su situación que no está aclarecida. El libro es interesante, lo es muy interesante el libro. A ver si puedo aclarar esa situación. Bueno, que nos toca a nosotros de cerca, ¿eh? Porque hay algunos compañeros de Amartya que bueno, son los que denunciaron también adelante. Sí, ah, bueno. Así complejo. Esto es como ecléptico este momento. Y bueno, pero vamos de un punto a otro. El guiso viene así, viene con todo, viene el guiso. Viene con patita. Perdí el celular, directamente. Bueno, muy bien. O sea, digamos, acá hay varios celulares, pero no sé cuál es el tuyo. Justo no es el mío. Bueno, así estamos con las cosas. Qué importante, ¿no? Recién comentábamos lo de Milagro Salas y qué situación se vive ahí en Jujuy. Para todos nosotros los argentinos que por ahí no vivimos de cerca lo que se vive en Jujuy, pero al escuchar la situación que comentan los habitantes y la gente que vive en Jujuy, la verdad que se hace muy preocupante. Sí, los aprietes en general a los familiares de la gente de la Tupac, inclusive en un momento hubo alguna discrepancia con el tema de la policía, porque inclusive había familiares de policías de Jujuy que eran, son inmigrantes de la Tupac o trabajaban para la Tupac. O sea, se da como un cóctel bastante explosivo. Y yo creo que igual esa cuestión de que ella le enrostra a Morales su condición de Grey Colla, por la cual después le pide perdón, pero lo más importante que le genera es la disputa del poder. Ese es el punto más importante. Porque si ella fuera negra y coche nada más, pasaría. Pero le disputa el poder. Y le disputó el poder. Hablando, yo, porque quiero aclarar, el poder no pasa por Morales hoy en la provincia, ¿no? No. Hablo de un poder hegemónico que viene desde... Sí, si querés lo del Ledesma. Estamos hablando de los grupos económicos. Hablando de los grupos económicos en este sentido, ¿y qué quieren los grupos económicos, no? Estamos hablando de los últimos datos de inflación, por ejemplo. Porque esto lo hemos charlado varias veces con Martín ayer en su columna, cómo en la inflación ganan mucho las empresas, en esa puja, ¿no? Que habría que renombrar lo que es la inflación, ¿no? Nos han ganado también con el lenguaje. Cuando hay inflación lo que hay es puja. Es puja distributiva. Puja distributiva. En esa puja distributiva nos vienen rompiendo el ocote. Bastante. Para decirlo de manera suave. La inflación fue del 1,6% en noviembre, según reveló el INDEC. Los alimentos y las bebidas aumentaron un 1,9%. Por lo tanto, recordá que muchos de nosotros lo único que hacemos es consumir alimentos y bebidas. Entonces nuestra inflación fue de casi el 2%. O sea, la inflación volvió a tener un pico al fin de año. Y recuerden que todavía no llegaron las tarifas. No, todavía no llegaron las tarifas. 6 meses hace que a mí no me llega el gas. Ya te va a llegar. 6 meses. ¿Estás ahorrando para pagar lo que venga? ¿Estás ahorrando? Algunos sí. Amigos estuvo llegando. ¿Te vino? Sí. ¿Cuánto te vino? No, poco. 8 pesos. 60 pesos. Claro. Ah, bueno. Ya va a venir. Che, pero acá estoy leyendo que Marcos Peña dice que se cumplió lo que decían del segundo semestre. Sí, se cumplió. Sí, se cumplió. Todo. No sé, dice que se cumplió. No sé, dice acá. Sí, lo leí yo también a la mañana. Sí, está en la Nación. Pero ¿cuál eso, es la bajada de ese título? Lo dijo ayer en la cena de ADEPA. Recordemos que es ADEPA, ¿no? Son los patrones de los medios, diciéndole a sus lacayos lo que tienen que decir. O sea, y después ellos mismos, es como una calecita. Ellos mismos después dicen que los funcionarios dijeron eso, pero lo que tenemos que decir es que son empleados de ellos. O sea, dijo que el presidente no dijo que eliminaría ganancias, dijo que los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias. Ajá. Que no es lo mismo, supuestamente. Romualdo Moros dice por Twitter: Revista Amartya, soy un canciller, soy una canciller de un país. Lo menos que pensé era que iba a ser golpeada por un policía. Estamos hablando, Romualdo Moros está hablando de lo que pasó ayer con Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela. No sé si pudieron ver el video. La verdad es que es terrible lo que hicieron con la hermana. La hermana República Bolivariana. República Bolivariana. Cuando vos podés tener de otra manera otra atención, decir, bueno, a ver, pase, mire, no puede pasar, digamos, pero la verdad es que el accionar de la policía la trató como si fuera, no puede tratar a nadie así, pero digo, es una canciller, no estamos hablando de yo que quiero hablar con, ¿viste? Sí, yo le golpeé la puerta y digo, déjame pasar, quiero hablar. Entonces, ¿viste? Me pega un chorlazo en la cabeza y dice, bueno, sos un desubicado. Lo sorprendente, es la canciller. Lo sorprendente era que después estuvo en el Patria, dando, bueno, una charla, una conferencia, explicando los motivos, y tiene custodia policial. O sea, era raro la situación. ¿Cómo custodia policial? Claro, sí, tenía dos motos de custodia a ver si le policial. A ver si lo pegaron en Patria. Y es increíble porque hacía 2 horas que le habían garroteado en la puerta de la Cancillería. ¿Y dijo algo? ¿Vos lo escuchaste ahí en Patria? Y sí, habló del tema de la situación de... Más que nada después, y fue más específica en el tema de la exclusión de Venezuela, bueno. Porque me parece que como que le quería dar más trascendencia a la situación de la expulsión de Venezuela, del expulsión, bueno, suspensión, o sea, como en realidad lo que quieren es excluirlo. Y además, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Diosdado Cabello, ¿no? Uh-huh. El cobarde que nos gobierna a nosotros, lamentablemente, ¿no? Parece que Venezuela también pidió que el embajador argentino se retire. ¿También? No, sí, lo echó. Ayer Diosdado Cabello le dijo, agarre sus maletas y tómese el avioncito. Y claro, sí. Excelente. Ese último dato de la economía, 9,9%. Hablando del semestre este que habla, sí, que habla el amigo Peña, el desempleo trepó el 9,9% en el tercer trimestre, según un informe del Observatorio de la Universidad Católica. No estamos hablando de... O sea, ellos. O sea, ellos hablan del desempleo. Bueno, vamos bien, comandante, como se diría en la isla. Ya venimos, vamos a escuchar un poquito de música y venimos con más, no nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. 11:47 del mediodía y estábamos escuchando ahí Superficies de Placer, ¿no? Algo que ya nos produce nuestra coalición gobernante. Y ahora, para poder tratar nuestra provincia de manera profunda, ¿no? Esto que a veces en la agenda mediática queda un poco de costado y la única manera de poder conocerlo en detalle es hacerlo con sus protagonistas. Para eso estamos hablando con uno de los intendentes de esta provincia, ¿sí? Que es Pablo Zurro, intendente de Pehuajó. Pablo, te saluda Julián Saúd y acá el equipo de la revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Muy amable, dijiste bien, la provincia profunda. Pehuajó se encuentra a 365 kilómetros de Buenos Aires, a 440 de La Plata, que bueno, nosotros sabemos de qué se trata la provincia profunda. Y justamente para poder hablar de esto, ¿no? Porque si no uno que tira cifras todas las mañanas de desempleo, de desocupación, de caída del consumo, no les podemos trasladar un rostro a esas tarifas, a esos números, bueno, a las tarifas también, de alguna manera se nos queda lejos todo, ¿no? ¿Cómo está viviendo Pehuajó hoy, este año, que la verdad fue un desplome en todas sus estadísticas a nivel nacional? No, Pehuajó, la verdad es que no solo fue un desplome a nivel de las estadísticas, sino que es un desplome por el proyecto diferente de país, claro, en el cual tiene este gobierno, que la verdad que es vergonzoso, y es igual, yo lo decía anoche y lo he dicho en varios programas, porque no sé por qué hay intendentes que no lo dicen, es igual Macri que Vidal, no hay ninguna diferencia. A ver, Vidal, la deuda histórica de la provincia de Buenos Aires, desde Dorrego a la fecha, fueron 90.000 millones. Scioli, que era tan criticado porque decía que era muy mediático y que trabajaba poco, le daban 25.000 millones. A Vidal le dieron 65.000 el año pasado, y este año se habla que le van a dar 50.000. En un año le van a dar de endeudamiento, es lógico, porque esto es como Macri nos endeudó en 40.000 millones de dólares, y esta muchacha nos va en un año va a estar arriba de la deuda histórica de la provincia de Buenos Aires, que obvio después lo vamos a tener que pagar los bonaerenses. Ahora, ¿en qué la gasta y en qué se ve y en qué anda también? ¿Y por qué mide también? Mide también porque está blindada, porque le gasta más a publicidad que a salud. Yo conté una anécdota que es cierta, sí. Que nosotros empezamos con un programa de dengue, nosotros nos mandaron 15 tarros de off. No, pero una vergüenza. Perdóname. La verdad que es una vergüenza. Pablo, si mira, yo lo escuché, es así. PAMI no funciona. Nosotros, de presupuesto municipal, nosotros hemos ampliado en un 58 el hospital nuestro, que tiene 300.000 atenciones por año, y en un 68 en desarrollo, porque la verdad que este proyecto país deja mucha gente afuera, pero mucha gente afuera. Y si uno decía la zona, y si están trayendo cerdos de Noruega, traen máquinas usadas de países limítrofes y otros países, traen vino de Chile, a ver, traen fruta de varios países. Sí. ¿Cómo vamos a fomentar las pymes? ¿Cómo va a trabajar el interior profundo? La verdad que es una contradicción. Y después son muy mentirosos. La verdad que uno tiene que honrar la palabra. Yo no estoy de acuerdo ahora no voy a estar de acuerdo con Marcos Peña, tendría que estar loco para estar de acuerdo con Marcos Peña, sí. Pero tampoco me la quiero agarrar con Marcos Peña, porque acá es Vidal Macri. Pero bueno, ¿viste las cosas que dice? Ay, pero no nos equivocamos en campaña, pero no calculamos, pero no veo. Pero es una falta de respeto al pueblo argentino. La verdad que nos están destratando. Cuando va Bullrich al sur y dice que viene por la segunda campaña al desierto. No, es terrible. Son cosas gravísimas, son muy graves. Lo de Milagros Sala es vergonzoso. Igual, lo de Milagros Sala ahora todo, porque se quieren despegar todo el macrismo, le empieza a pegar a Morales. No lo hizo Morales solo, lo hizo con el aval del macrismo. Cuando Milagros Sala se queda detenida, no queda detenida porque se le ocurrió a un gobernador. No. Se le ocurrió a un gobernador, que la verdad que deja muchísimo que desear, pero tuvo el aval del presidente. Nosotros no somos niños para creer nuestras cosas. Ya las tapas de Clarín no convencen tanto a la gente. Pablo, justamente eso es interesante poder preguntártelo, esto que hablas de Vidal y con respecto a la lógica de algunos dirigentes, y también te lo quiero preguntar a nivel pueblo. O sea, la gente entiende, primero, a nivel de gente, entiende que la política de Macri le hace mal, pero y eso es agua para el molino de un proyecto nacional y popular, o eso no es automático. Y la segunda pregunta que por ahí va enganchada es con respecto al rol de los dirigentes, ¿no? Estos dirigentes que, como decís vos, porque ven las encuestas y por no sé quién le dice Vidal mide bien, no hay que pegarle. ¿Vos creés que esta lógica nos puede llevar a buen puerto? No nos va a llegar mal puerto. Yo soy más militante, yo soy de casualidad, llegué por una colectora hace tres años, el tercer mandato. Ajá. Todo el mundo sabe que yo soy kirchnerista y cada día soy más kirchnerista. El tema es así, nosotros tenemos que decir la verdad, porque nosotros no somos unos mentirosos como ellos. Ellos son unos mentirosos porque hablan de la pesada herencia. La pesada herencia, valga la paradoja, les permitió endeudarse, porque a ver si cree la gente que en el 2003 Néstor se podía endeudar. ¿Cómo se va a endeudar si estábamos reendeudados? Nosotros le entregamos un país que posibilitó endeudarse. Esto es vergonzoso. Lo que han hecho con Venezuela es vergonzoso. Lo que han hecho con el Mercosur es vergonzoso. Sí. Lo que han hecho con los fondos buitres es vergonzoso. Fueron a negociar, bueno, algunos de ellos son buitres, se negociaron ellos mismos. Uh-huh. Fueron a negociar con los buitres de rodillas cuando había un laudo CIADE a favor de la Argentina, que lo único que teníamos que esperar era un tiempo. Esto que nos iban a insertar en el mundo, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? En el mundo de los imperialismos, ¿en qué mundo nos quieren insertar? No, esto, la verdad que Yo creo que esta gente llegó y la gente compró. Yo no me voy a meter con lo que vota la gente porque creo que muchos están arrepentidos. Porque la gente compró un cambio. Vaya si fue un cambio. Vaya si fue un cambio. Pablo, un cambio terrible. ¿Cómo andás? Habla Julián Andreu. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Yo te escuché, pero quiero que lo repitas porque es interesante cuando vos lo pones en números. Poné los números que manejan la provincia, o sea, digamos, Vidal para Pehuajó. En obra pública, ¿no? Vidal para Pehuajó presentó un proyecto 2017, 2018, 2019. 2017, 14 millones. Quiere decir 352 pesos por habitante por año por Pehuajó, vergonzoso. 2018, cero. 2019, cero. ¿Cómo cero? Cero, figura cero, nada. Nada, solo me va a llegar. Y aparte, hay otra mentira. Vidal no es igual a los otros, no crean que otra cosa. Hay otra mentira. Cuando los fondos que están llegando a Pehuajó, que hay intendente vecino, que la verdad me dan vergüenza ajena, que se lo agradecen, es por la ley 14.807. Vidal no se había acordado de los municipios. Cuando le dan el endeudamiento el año pasado, fíjense que afigura la 14.807, promulgada el 25 del 1 del 2 de este año, sí. En la cual el 10.000 millones era para municipios, el 70% para obras y el 30% para seguridad. Yo no le tengo nada que agradecer. Porque es una ley, claro. Es como agradecer la coparticipación, es una vergüenza. Después, ella no había proyectado para municipios, salvo para algunos que compra voluntad. Yo no quiero que se hunda Pehuajó, yo voy a seguir gestionando, yo le mandé al Senado, a Manuel Pinoco, le mandamos las obras para que las presente, pero esto es institucional. Lo otro, a ver, cuando un intendente arregla para su distrito, que no lo arregla en forma colectiva, en su distrito también va a tener problemas con PAMI, porque PAMI es una vergüenza, las prótesis a los abuelos le llegan a 120 días, están quebrados, tirados en una cama, los tenemos que resolver nosotros, porque ¿sabes qué dijo un ceito de PAMI que me trajeron de Chivilcoy? Dice, no, el intendente es muy ansioso, cara dura, nosotros vamos a tener un anciano tirado con la obra social más grande de América Latina, vamos a tener un anciano tirado en un hospital 120 días que le hace mal el caso y lo tenemos que volver a quebrar porque ustedes son unos burócratas que no se hacen cargo. Pero por favor, son unos caraduras. Hay menos vacuna. No entregan compu en la escuela. Es otro país, un país para menos. El derrame, el famoso derrame que le dieron a los gorilas cuando le sacaron las retenciones al campo y las mineras, es mentira. No hay derrame. El negocio financiero más grande que se hizo en la zona. A ver, Pehuajó tiene 453.000 hectáreas, así que yo puedo hablar con propiedad. Claro. El negocio más grande que hicieron, no solo fueron las retenciones, sino que le retuvieron los hilos bolsa a Cristina, sembraron a 8 pesos el dólar y lo vendieron a 16. Fue una bicicleta financiera peor que la Martínez de Oz, lo que hizo el campo. Impresionante. Pablo, pero a ver, vos justamente tenés un municipio que tiene que ver con el campo, justamente sí. Por eso lo decís. Ahora, esta situación en la que nos han llevado este gobierno, ¿cómo haces vos para gestionar tu intendencia? Porque el miedo acá no es que Macri con sus políticas nos da la razón, porque en política, vos lo sabés seguramente, no es un tema de tener razón, hay que construir también. Entonces, ¿cómo haces vos para llevar tu provincia, vos que sos un referente ultra kirchnerista como vos te autodenominás, sí, para no caer en el desarrollo? ¿Vos podés llevar adelante tu intendencia? Yo la llevo adelante porque nosotros teníamos, a mí no me están reconociendo 7 obras de nación muy importantes. Bueno, yo voy a esperar a febrero, si no lo voy a judicializar. Ajá. A todos, porque realmente yo los trámites y la gestión las sigo haciendo igual. El destrato que nos hacen algunos funcionarios, a ver, la verdad que salvo uno o dos, lo llamás 14 veces y no te atiende la secretaria. A mí no me van a poner en la vereda de no gestionar, yo voy a gestionar, pero dentro de la institucionalidad. Yo no soy golpista, está descartado, nosotros la pasamos, el pueblo argentino la pasó muy mal, 30.000 compañeros, lo mejor de una generación muerta. Así que ni loco ni se le ocurra pensar que soy un golpista. Yo hago todas las gestiones institucionales. Ahora, no tengo por qué tener lo que sería vulgarmente llamar gestiones carnales, porque yo no soy, un intendente elegido por el pueblo y soy opositor. No tengo que estar de acuerdo con esto. Claro. ¿Por qué voy a estar de acuerdo con esto? ¿Para que me dé un cordón más, un cordón menos? cuneta, ¿no? Ellos me lo tienen que dar porque es la obligación de la nación y de la provincia asistir a los pueblos. Porque, a ver, si no caemos en lo que hace Morales, Morales quiere hacer un referéndum, a ver si va preso, ¿no? Milagro Sala. Estamos locos, Pablo, están todos locos. ¿A qué te referís en lo de judicialización? O sea, ¿avanzar sobre quién? A ver. No, no, y bueno, sobre el Estado Nacional, porque, a ver, yo tengo expedientes, con número de expedientes, obras que no me reconocen. Voy a tener la paciencia que me da y la templanza que me da haber sido tres veces elegido por el pueblo y voy a esperar un año. Yo tengo llamado a personajes del gobierno, algunos no, ¿eh? Qué sé yo, a ver, no me acuerdo en este momento, pero por ahí Amaya me atendió una vez, bueno, está bien, en viviendo no atendió, qué sé yo, puedo rescatar algún nombre, a ver, qué sé yo, para ver, sí, pero Fernando Álvarez de Celis, que te contesta la llamada, pero nosotros, por ejemplo, hay un personaje en vivienda que se llama Pascual Sanz, que hizo ir a nuestro secretario de obras para que le presente los proyectos que teníamos ahí para ponerse de acuerdo, viajó 700 kilómetros, lo tuvo 4 horas esperando y no lo atendió. Pablo, para... Es un destrato, para... Es complicado. Para esto no es un destrato para un intendente o para un secretario de obras, es para un destrato para la gente. Claro. Es un destrato, más allá que pensemos distinto. A mí con esto no me hacen nada. Yo voy a seguir gestionando. A ver, yo estaría preocupado si Cristina Fernández de Kirchner habla mal de mí. Pero que esta gente habla mal de mí, me hace bien a mí, ¿no? No es que me hace mal. Estás bien ubicado, sí, hablando de... Sí, claro, por supuesto. Pablo... A quien son tus adversarios, tus enemigos, quien sos. Totalmente. No me hace bien de... No le hace bien... A ver... La gente tiene que mantener la ideología. La ideología no se negocia, porque si no pasamos al comercio de la política, no está bueno los que van y vienen. A ver, no está bueno que Massa le avale 70 leyes, que no hable de Milagros Sala, que le firmen los fondos buitre y que después haya que hacerse enojado por ganancia. No está bueno para el pueblo argentino. No hay que ser hipócrita. Pensás diferente, pensás diferente. ¿Por qué voy a tener que pensar y por qué voy a tener que avalar lo que está pasando en el pueblo argentino? ¿Qué es otra cosa que pasa? Tiene la justicia. A ver, si yo digo el otro día dije, estoy por armar un coso, lo voy a traer a Marijuán. Payaso. A ver, ellos tienen los medios hegemónicos a favor, los Clarín con sus 300 repetidoras, las que se robó por el fútbol, las que se robó por el fútbol, tienen la Nación, tienen los medios hegemónicos, tienen la justicia, el 60% de la justicia. Bueno, vinieron por América también, no es que solo vinieron por la Argentina. No. Cuando después que se tiran las Torres Gemelas y que los yanquis empiezan a mirar otra vez América, después de la cumbre de Mar del Plata, vinieron por América. Y bueno, nosotros también, en esto que tienen los gobiernos populares, si se puede, también tuvimos mala suerte, porque murió Néstor, murió Chávez, bueno, murió Fidel, pero Fidel ya era una edad avanzada, pero Néstor y Chávez murieron muy jóvenes. Nosotros perdimos dos líderes importantísimos para América Latina. Es clave, no es lo mismo aquella América Latina de Mar del Plata que esta América Latina con Macri queriendo llevarnos a negociar a la Alianza del Pacífico. Es una locura. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con esto? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Porque me aprieten? No, la verdad que no se hace la democracia apretando gente. A mí no me aprieta nadie. Pablo, para cerrar, sabemos que estás muy ocupado y además el top nos lo indica. ¿Qué futuro ves no te digo que hables por Cristina, pero... No puedo hablar por Cristina. Ya sé que no puedes hablar por Cristina. Soy un simple militante. Ya lo sé, pero ¿cómo ves el Movimiento Nacional y Popular en lo que tiene que ver con el año que viene? ¿Qué esperás para el año que viene? Lo que digo es que la única, no estoy haciendo un cargo a nadie de los demás, pero, bueno, voy a decir lo que me pasa a mí, a mi militante. Por favor. La única que nos garantiza la seguridad de no seguir en un neoliberalismo, la única dirigente que nos garantice que tiene representatividad para volver a un proyecto de país que sacó a la Argentina del infierno, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Pablo, por la comunicación y esperamos volver a encontrarnos. Igualmente, un abrazo y que esté bien. Un placer. Estábamos con Pablo Zurro. Más claro, échale agua. Tela, toda la información. Política. Por la situación fiscal de la Argentina se necesita prudencia en la modificación de ganancias. Así lo detalló el senador nacional radical por Formosa, Luis Naidenov, en conversación con Telam Radio. Me parece que estamos como punto de partida después de tanto fuego cruzado, se está plantado en un esquema de diálogo y por los mensajes y las señales que uno recibe, te diría, en la búsqueda de del sentido común y de la prudencia que se necesita para el tratamiento de una modificación de la ley de ganancias en la situación actual desde el punto de vista fiscal de la Argentina. Esto significa que después de haber escuchado a más de 21, creo que se sumaron otros ministros de provincias argentinas, solicitaron concretamente que este debate es necesario, pero que creo que se tome un tiempo prudencial, porque evidentemente la media sanción que se aprobó afecta o puede desequilibrar los presupuestos de cada una de las provincias. Economía. La empresa de transporte del ex diputado nacional kirchnerista Alejandro Rossi se presentó en concurso de acreedores. Se trata de la compañía Autobuses Santa Fe SRL, cuyo titular es el hermano del ex ministro de Defensa Agustín Rossi. Según se informó, el concurso involucra deudas abultadas con unos 300 acreedores, de los cuales el más importante es la AFIP. La empresa de Alejandro Rossi tiene presencia, además de Santa Fe, en líneas de colectivos de Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y La Pampa. Mundo. Detienen a un diputado alemán acusado de abusos sexuales y tenencia de pornografía infantil. Linus Förster, parlamentario en la Cámara Legislativa de Baviera, fue detenido acusado de los delitos graves hacia una persona indefensa, violación de la intimidad mediante la grabación de imágenes, lesiones intencionadas y posesión de imágenes de pornografía infantil. La Fiscalía de Baviera decretó ayer su arresto y a lo largo del día de hoy un juez debería decidir sobre la necesidad de que ingrese en prisión preventiva. Así lo informó la agencia EFE. Tela toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Dos y ocho del mediodía y ahora sí, tengo que hablar, tengo como el presidente. A veces que vamos a meternos en el deporte en términos generales. Exactamente. Lo más importante obviamente es el partido de ayer, ¿lo pudiste ver, Juli? No. No, ayer terminé de rendir y la verdad que, viste, cuando uno termina de rendir, rompe todo, prende foto, como no puedo prender fuego a la guitarra. Lo que sí, junté a tomar algo con unos amigos y la verdad que una vez que no prendo el televisor. Perfecto. Así que no. No, y aparte no, tampoco lo hubiera. No soy muy futbolero. Lo que sí fui fue Boca River. Lo miré. Mientras pasado. Estudiaba, me lo miré. Buen partido también. Lindo partido. Bueno, el de ayer creo que fue mejor todavía. ¿Mejor? El de ayer me parece que fue mejor todavía. Muchas polémicas. Como espectador es un lindo partido para ver. Mirá qué bueno. Ah, no, obviamente ganó River 4-3, pero se mataron los goles. Ah, no tenés ni idea del resultado. Estuvo picante. No. Así que vi Boca River, boludo, que ya es como todo, todo el deporte. Todo el deporte, me mire. Sí, lo vi. De manera. Estaba tranquilo. ¿Vos estás tranquilo? Increíblemente. ¿Te pones muy nervioso mirando el partido? Estoy en una etapa que no. Sí, fui una persona muy. Hay gente que se exalta mucho. Bueno, yo soy de esos. Era, por lo menos. Pero estoy pasando a una etapa de que este gobierno ya hasta me corrió la emoción del fútbol. Entonces, ya me da bronca todo. O sea, quiero que se prenda fuego el fútbol, el gobierno, el mundo. Estás como el... muy piromaníaco. Sí. Tenés que juntarte con Eve. Como un beat. Tenemos una anécdota muy... No importa, me desbarranqué. Pero Eve también. Me encantaban los incendios también, de Pinamar y todo. Pero eso es otro tema. No. Por favor, decí que no. Bueno, ganó River en un partido espectacular, la verdad. Bueno, primero ganaba River, después ganaba Central, después lo pasó a ganar River nuevo, unas jugadas media polémicas. El segundo penal no fue penal, ¿no? El segundo penal le hizo una caricia y en el brazo, lo agarra un poquito. Tipo bueno. Lo agarra, ¿no? O sea, si nos ponemos en legalistas, lo agarra. Pero bueno, le hizo una caricia. A Batalla le faltan muchas batallas. A Batalla le falta, Gallardo. Mucho. Se come dos, el tercero que le rebota y, bueno, el no-foul, digamos. El ¿no? no-foul que, bueno, puede ser discutible. El rebote, bueno, le voy a dar un changuí, la cancha bastante mala y el rebota al medio. Sí, pero le pica medio mal, está bien. Igual es flojo ya desde el partido con Boca, bueno, mucha responsabilidad. Pero bueno, en gel, Carrizo decía que los arqueros, cuando se comen los goles más boludos, empiezan como que están aprendiendo, igual, es un pibe. Y ahora para profundizar el tema de lo que tiene que ver con esto, con esta mesa que ya habilitamos para hablar de deporte, estamos con una autoridad nacional sobre este tema. Estamos hablando de Alejandro Apo, periodista deportivo, ¿no? Y bueno, periodista, al fin, Alejandro, te saluda Julián Saúti y la mesa de Revista Bartia, ¿cómo te va? Julián, un abrazo. Qué exagerado sos para hablar de mí. Bueno, en casa bueno. Siempre me dicen sos exagerado. Pero no, la verdad que no, Alejandro, no nos conocemos, pero te puedo asegurar que sos un amigo de la casa, aunque no nos conozcamos. Vi que uno construye esas amistades a la lejanía. Así es. La radio tiene eso también, ¿no? Que sí. Uno... Yo me acuerdo de pibe, hace muchos años, ¿ah? Que me acuerdo de todos los personajes de la radio, todos los locutores, locutoras, periodistas, las voces que nos acompañaban, eran, vos hablaste de la sí. Palabra amistad, y es verdad, sí. Es la sensación de acompañarte diariamente, esa fidelidad que uno tiene para continuar escuchando siempre al mismo conductor o buscar a sus columnistas cuando se cambian de radio y todo. Eso todavía la radio lo mantiene, más allá de todos los ataques que recibe de las nuevas tecnologías, ¿no? Todavía hay gente que es fiel a diferentes cosas, por supuesto que ahora con internet, claro. pero eso pasa ahí mucho. Y Alejandro, siguiendo este racionamiento que haces, sí. Qué vital se volvió la comunicación, ¿no? Porque hoy en día, donde hace un año muy complejo para muchos habitantes de nuestro país, y que la comunicación escasea, ¿no? Buscar la información cada vez cuesta más. ¿Vos qué sentís con respecto a...? Bueno, ahí está lo mismo, Julián, que pasa, que veníamos hablando. Yo busco la gente a la que confío, a la que le confío, los programas, las radios, los servicios que empiezan a decir las cosas que uno siente que lo representan, que puede informarse con la tranquilidad de saber, qué sé yo. Voy a mencionar a alguien que es una bandera de la comunicación, que es Víctor Hugo. Sí, sí. Yo lo escucho siempre porque sé cómo... ¿cuál es su esencia? Y la esencia es justamente investigar seriamente, acumular argumentos, decir las cosas que piensa permanentemente, aún después pensando si todo el razonamiento estaba bien, porque él es un hombre que duda mucho, pero no en el sentido de las convicciones, sino en el sentido de ayudar a pensar, ¿no?, las cosas. Qué importante, Víctor Hugo, la verdad. Uno de nuestros próceres, ¿no? Y además uno tipo que está en la picota, porque se le meten adentro de la casa. Que no es solamente... Y lo que pasa, ten en cuenta, Julián, que es una piedra en el zapato complicada, porque es un hombre que vos ponete del lado de las personas que defienden a este gobierno y que están construyendo el relato. Ellos acusaban a los demás del relato. Mirá vos, qué casualidad. Qué cosa, ¿eh? Ahora digo, enfrentarlo a Víctor Hugo en el sentido de los argumentos, el mano a mano, el cara a cara, claro, es bravo, ¿eh? Porque vos, ahí te desnuda. Claro. Te desnuda la fragilidad de los criterios. Hay cosas que vos te da la vuelta que tenés que dar. Está diciendo, vos podés decir, podés manejar, yo creo que mucha gente que escucha el programa de ustedes se da cuenta, pero vos podés dar la vuelta que quiera, pero vos tenés que saber que Todesca no sabe qué hacer con el 45% claro, anual que tiene que decir. Claro, claro. Y sí, va a bajar, está bajando el 1, pero decime el año. Si vos pensabas que los demás escondían, que el otro gobierno escondía, bueno, ¿cuánto escondía? ¿29? Claro. Y vos metiste 45, maestro. Claro, diciendo la verdad, no, mentime, por favor. Alejandro... Entonces, es bravo también enfrentar a un hombre con tantos argumentos y tanta convicción como Víctor Hugo. Entonces, por supuesto que no lo invitan. Claro. Por eso yo creo que nuestros sectores están muy mal defendidos. Sí. Porque uno escucha las argumentaciones, son muy funcionales a veces al macrismo. La verdad que estoy preocupado con esas cosas. Vamos a meternos en estas preocupaciones, pero te propongo que hablemos un poco de fútbol. Cuando quieras. Para justamente meternos. ¿Cómo ves el fútbol argentino hoy? Recién estábamos hablando de la Copa Argentina, una copa que fue denigrada mucho tiempo, seguramente porque no podían transmitir o no la querían transmitir. Claro. Bueno, pero y ahora parece que es la gran copa. Igual saludamos porque es una copa federal. Sí. ¿Qué pensás del fútbol argentino y qué pensás de la Copa Argentina? Primero tenés que tener en cuenta que todo lo que se haga a partir de ahora de la televisión, del fútbol para todos, que ya no es más fútbol para todos, lo que tenés que saber es que la gente que gobierna ahora, no sé por qué a veces cuando uno dice esto parece que está haciendo una crítica, está describiendo una conducta, sí, que es la que ellos no dan no dan servicio, ellos hacen negocio, buscan hacer negocio. Entonces eso es lo que va a pasar. Si la Copa Argentina servía, bueno, ahora tiene la clasificación directa a la Copa Libertadores de América. Bueno, está bien. Eso es una cuestión deportiva, pero está detrás la parte publicitaria. Y está detrás la parte del negocio. Bueno, acá está. Ahora es la Copa Argentina. Volviendo al fútbol y para no meternos más en temas políticos, aunque todo es política. Ya vamos a volver. Y es una victoria muy importante de River, es complicada en el sentido que venía de un golpe muy duro River y se pudo recuperar frente a un equipo que daba la impresión que iba a jugar todas sus fichas a ver si podía resolver una victoria, sobre todo en la Copa Argentina, que se le había negado y que había peleado varios campeonatos con la conducción táctica de Coudet. Pero yo lo vi no tengo la seguridad para decirte exactamente, pero tengo la imagen, lo vi cortado el partido, porque estaba en otras actividades. Lo que vi es que River ganó bien el partido, y que finalmente ha logrado algo que lo alivia mucho después de haber perdido ese partido con Boca, ¿no? ¿Y el fútbol? ¿Cómo ves el fútbol hoy? No, estoy muy preocupado por el seleccionado. Me preocupa mucho, y ese es un estado del fútbol argentino. Me preocupa mucho nosotros, me preocupan los colegas que nos manejamos con una soberbia anticipada de que Argentina tiene que ganar antes de jugar los partidos. Y decimos que Paraguay nunca nos va a ganar en Argentina y nos ganó, y Ecuador tampoco nunca nos va a ganar en la cancha de River y nos bailó y nos ganó 2-0, pero la Copa América la ganamos, y escucho a los pibes que cubren y dicen que Venezuela es una sorpresa. Hace seis eliminatorias que nos sale último Venezuela, en cualquier momento va a un mundial. Entonces hay una cosa de que ya está, entonces perdemos con Chile una final por penales, y entonces decimos, no sirven para nada, porque ellos tenían que haber ganado, porque son los mejores jugadores del mundo. ¿Dónde está ese vistazo comparativo? Claro. ¿Dónde están los mejores jugadores del mundo? A ver, vamos a hablar específico, porque las cosas generales son expresiones de deseos. No, porque tiene un equipo que es muy superior. ¿Muy superior a quién? Con Venezuela, le quiero recordar a la gente, perdía 2-0 Argentina, ¿eh? Sí. Ahora. Perdía 2-0 y le empató 2-2 de atrás, angustiosamente. Entonces, ¿por qué no paramos con esa soberbia de no admitir la evolución de los demás, pensar en nuestro rancho que tiene miles de cosas por arreglar? Que el problema para mí del seleccionado no es un problema de delanteros y de acumulación de delanteros, sino de volantes con técnica, de mediocampistas con técnica, que puedan resolver esa conducción y que puedan aliviar a Messi. Si nosotros arriba, para pensar en las respuestas que puede tener el fútbol argentino ofensivamente, es Dybala y Messi, ¿te parece poco? ¿Les parece poco? De ninguna manera. Ahora, salgo del fútbol, el caos en el que está la AFA, la incertidumbre por las elecciones, no se sabe quién conduce, una comisión normalizadora que parece que no tiene ni un logro, y ese caos a la larga se refleja. No se puede hacer una elección de 70 personas, no se sabe quién va a televisar los partidos, en enero quién le va a pagar a los empleados de Defensa y Justicia o de cualquier institución del fútbol argentino. Estamos en el medio del océano. Alejandro, ¿cómo te va? Lucas Esbora te habla. Bien, lo que vos querés decir por ahí, que no tenemos los jugadores que pensamos que tenemos, digamos. Volviendo al fútbol, es eso. Fútbol, sí. No es que no pienso, es que no quiero que partamos de la base de que somos los mejores, digamos. No, de que nosotros yo te voy a decir una cosa de la cobertura que yo ahora puedo ver, porque ahora tengo, digamos, el tiempo para poder ver las coberturas de los partidos. El partido con Paraguay, uno de los muchachos muy buenos, y que son algunos muy buenos, muy respetados, otros no tanto, pero bueno, todos, de todo, en un momento dice que está sorprendido por la lucha de Paraguay. Claro. Pero Paraguay futbolísticamente y desde la vida, es guerrero de la guerra de la Triple Alianza, los guerreros paraguayos. Entonces estamos descubriendo que es complicado ganarle a un equipo que ha evolucionado, que Ecuador no es más como era hace 20 años. Entonces esto es lo que a mí me preocupa, partir de la base, y para mí estamos todos metidos en eso, ¿eh? ¿Cómo puede ser que Argentina empate con Bolivia? ¿Vos te acordás que acá se jugó en el 2011 la Copa América? Sí. ¿Vos te acordás lo que se decía en la previa? Messi y los muchachos, cuando la superioridad era total, porque claro, todos brillaban en las ligas de todo el mundo. Y hacen la plata, perdóname, cuentan el tema de eso, lo hacen siempre, que miden, sí, cuánto ganan los jugadores y comparan, sí, por, sí, plata, como si eso pudiera determinar un partido. Por supuesto. ¿Vos te acordás cómo era? Bueno, yo tengo una anécdota. Yo fui a la cancha a transmitir para comentarle el partido a la gente de Radio Nacional. Sí. 2011 era. Y entro a la cancha y estaban los chicos de TBR, sí, TBR. Y Argentina-Bolivia, debut, sí, todo el mundo decía que iba a ser un festival, que Messi iba a ser campeón. Salimos séptimos, no le podía ganar a Bolivia. Me dice el pibe, abre el micrófono y me dice, acá Basile y otro periodista de trayectoria dijeron 6-0 y 8-0. Le digo, ¿el partido? Me estás cargando, le digo. Que ganamos lastimosamente 1-0, ¿no? Empatamos. Perdía 1-0 y empató al final Agüero. Agüero o Lavezzi, no me acuerdo, alguno de los Agüero. No, Agüero. ¿Cómo anda? Perdona, Alejandro, soy Julián Andrew, pues me metí y... sí, fue un viernes a la noche de un frío letal en La Plata. Terrible. Sí, sí. Y me dice el tipo que se había ganado en las vísperas el partido. No sé en qué fútbol ese pase. No, ya está. Eso está ganado. Vos decime cuánto. Le digo, el partido no está ganado. Le digo, es un partido muy complicado desde el punto de vista. Bolivia tiene este jugador. Empecé a analizar. Le digo, ¿quién dijo 8-0, 6-0? Después se lo dije a Basile. Ah, claro. Le digo, Coco, maestro, estamos volviéndonos locos. A los 10 minutos, faltando 10 minutos, perdía 1-0 Argentina en el estadio de La Plata. Uh-huh. Era un escándalo, salió séptimo. ¿Sabe quién ganó? Uruguay. Segundo, Paraguay. Tercero, Perú. Cuarto, Venezuela. Ah, la sorpresa. Y séptimo, Argentina. Entonces estamos locos, estamos enfermos. Y como decía el general en algún momento que le preguntaron por él, estamos enfermos de importancia. Claro. Nosotros tenemos que laburar para pensar que no le debemos temer a nadie futbolísticamente, pero tenemos que respetar a todos. Claro. Pero no pasa, no se ganan los partidos con la chapa ahora. No hay más chapa. Alejandro, ya que nombraste al Coco Basile, ¿tenés alguna definición u opinión del Patón Bauza? ¿Algo que puedas decirnos? Es un técnico respetable, qué sé yo. Yo, pero discutimos como cualquiera la posición de, por ejemplo, el partido con Paraguay. Yo creo que fue un error muy grande sacar a Vanegas. Uh-huh. Porque era el hombre que podía asociarse con Dybala para entrarle a Paraguay, que no se le podía entrar. Y lo saca y pone más delanteros, cuatro delanteros, que se chocaban entre ellos, no hicieron nada. Claro. Era Dybala buscando abrirse camino, gambeteando a ver si podía patear o abrirse la Di María, que en los últimos partidos históricamente se lleva todo por delante, pero que está muy caprichoso con que siempre tiene que ir, siempre tiene que imponer la zancada, hay que hacer una pausa en algún momento. Y después la vuelta a Pastore, pero no Pastore como Pastore. Podamos discutir el momento, la lesión, no está bien, pero el tipo de jugador técnico, creativo. Alguien que le pueda llevar la pelota a Messi ahí en tres cuartos, ahí que se la dé. Lógico, Messi es delantero, yo tengo esa teoría. Bauza es un tipo que ahora está... Bueno, escuché una teoría de que a lo mejor lo remueven. Ajá. Si no ganaba el partido este. Pero ya estamos en una locura. Claro, porque lo que decís vos, hay que apostar al trabajo, ¿no? Galopante. Pero sacaron seis partidos, un técnico que se adapte, claro, y los jugadores se adapten al técnico, pero sería una locura, pero ya entraríamos en la locura. Ya nos pasó con Basile, que dejó y agarró Maradona, claro, y fuimos, llegamos a como se pudo al Mundial del 2010, claro, pero ya no, a mí me preocupa mucho, el fútbol argentino está metido, por eso es difícil opinar de un entrenador, claro, porque ahora tiene partidos, ahora ya escuché igual, ¿eh? Sí. esperá, que ya después de los cachetazos que recibimos en la eliminatoria y del lugar que ocupamos en la eliminatoria, igual ya ahora renovó la soberbia. Acá le gana. Y al Mundial va a ir. No se concibe un Mundial sin Argentina. ¿Quién dijo eso? Que si no se hace el Mundial porque no llega Argentina. Hablando de perdóname que te meta antes que termine y nos obligue el top, la dictadura del top a cortar. ¿Qué reflexión te merece esto que está pasando, que pasa inadvertido por los medios, ¿no? El tema de lo de TC Sport, lo de Bursaco, que reconoció que pagaban soborno, sí, porque van a pagar 151 millones de dólares, no sé cuánta, qué fortuna, van a quedar libres. ¿Qué tiene que ver con el origen espurio, digamos, de una parte del fútbol, ¿no? Que es, me imagino, tiene que ver con este conflicto que vos de alguna manera digamos describís del fútbol, ¿no? Sí. Porque son estos tipos en realidad los que enturbian las aguas. ¿Qué visión cuando está una tipa como Milagro Salas? Lo primero que se me aparece cuando decías eso, me aparece Diego Maradona diciendo hace 15 años que eran todos corruptos. Claro. FIFA, Conmebol, los intermediarios, todos los tipos, y le decíamos que estaba loco a Maradona. Claro. Que decía cualquier cosa. Claro. Están todos presos ahora, esos muchachos. Sí, sí. Están la mayoría presos. Están todos sospechados, presos, condenados, procesados. Y bueno, y vos viste el otro día, mi mamá, que tiene 85 años, me preguntó, ¿quién es Bursaco? Y claro, porque lo tienen escondido. Lo tienen tapado. No se dice nada de lo que han hecho con el fútbol. Y bueno, acá está, acá está esto que estábamos hablando. Chicos, respeten el informativo, yo los espero si quieren. Pero termina el programa. No podemos estirar un poquito acá, la operadora me va a dar el visto bueno. Y fútbol para todos también, porque fútbol para todos de alguna manera... ¿Terminó? Ya está. Ahora, ¿qué rebeldía? Y quieren ver a ver si le venden y le dicen a la gente que si le venden a un privado... Le van a decir que no cobre. Mirá vos. Mirá si le van a decir a los abogados de Turner. Los toman de boludo, ¿no? No, pero a los tipos no, ni lo hablan. ¿Cómo van a hablar los tipos? Vos le vas a decir, dame 3.500 millones de pesos. Y no cobre. Y le vas a decir, pero no cobre. Yo te vendo la casa a vos, vos me pagás todo. Sí. Y te digo, viví, pero no la alquiles. Claro. ¿Cómo? Si yo te pagué todo. Las condiciones las pone el comprador, ¿no? Entre privados. Claro. Entre privados, ¿cómo le decís? No, hay un contrato. Bueno, entonces, no arreglás. ¿Y qué haces ahora? ¿Cómo le das la guita a los clubes? Claro. Yo creo que están en un lío, te digo. No sé cómo van a armar. Ahora tienen que... no sé, van a vender, no sé. Parece que Tinelli ahora... agrupa todo y le vende todo, le compra todo a Radio 10, compra Radio 10, compra C5N, ¿será así? ¡Apa! Que sí, algo puede ser, ¿eh? Sobrevuela. ¿Cómo lo ves a Tinelli? Yo sé que no te gusta opinar y no vas a opinar personalmente, no, pero lo ves no, bien parado como dirigente. No, él está buscando la manera, desde su lugar, de organizar, de ver cómo puede... Ya no te olvides que Fútbol para Todos en algún momento... creo que fue la tragedia de los bomberos. Ajá. La que impidió la presentación oficial que ya estaba, de que pasaba Fútbol para Todos a Tinelli, nos acordamos de claro, eso, los logos. Sí, sí, sí. Ya los tenía, que él dice que los tiene en la casa, siempre hace bromas de eso. Sí, sí, sí, sí. El nuevo Fútbol para Todos. Sí, sí, sí. O sea que él ya tiene una idea. El deseo, después te acordás que se había peleado con muchos militantes. Sí, y claro. Que ahí apareció Bursaco diciendo, bueno, todo para nosotros, vuelve a torneos. Era también todo eso. Mal manejado también. Y lo que han logrado es que la gente no lo pueda ver gratuitamente en cualquier rincón de la Argentina. Así que ya

Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Sangre nueva. y 38, que se cayó la cortina. Se nos cayó la cortina. Es así, esto es un programa que se va artesanalmente haciendo. Muchos mensajes me dicen, así que vamos a escucharlo ya raudamente. Claro, pero antes vamos a cerrar el tema que tiene que ver con el deporte. Nada, dos pequeños comentarios más. Gallardo, 8 finales, 6 ganadas. Sí, impresionante. Terrible lo de ese muchacho. Muy terrible. Bien. Para la selección. Y bueno, después el otro detalle, no sé si vieron el Mundial de Clubes, el temita ese de la tecnología. Sí, empezaron a usar el polémico, el video ref. Recontra polémico. Sí, ¿por qué sí. polémico? Tiraron atrás la jugada. Fue una jugada, te cuento, Juli, cobraron sí, la viste la jugada. Bien. Todo lo que es conflicto, eso lo veo. El problema es que el partido siguió un minuto y medio más hasta que lo pararon sí. y volvieron para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en ese minuto y medio, no sé? Había un expulsado, había un gol, había cualquier cosa. ¿Qué hacían? ¿Volvía para atrás? ¿No volvía? Para mí el problema del video, te digo, un problema técnico que yo, mi opinión es muy de afuera, pero es que no congelen el tiempo del partido. Ahí hay un problema. Porque ahí el tipo tiene que parar cuando estuvo un minuto, dos minutos parado. Digamos, ahí hay un tema con el tema de la dinámica del tipo de deporte que hace que si vos frenás el partido, me imagino que eso juega negativamente para el que está atacando. Se supone que después se recupera al final, digamos. Pero ¿no? es medio raro en el fútbol, ¿no? Porque eso es muy subjetivo. Sí. No es como en otros deportes que se para el tiempo. Claro, ¿no? sí. se para. Pero el problema es que el partido siguió. Siguió sí. un minuto y medio. Y después volvieron para atrás. Y después volvieron para atrás. ¿Y qué fue? ¿Lo echaron porque empujó a uno? No, un penal. Un agarrón en el área que le pegó una patada y volvieron para atrás. Miraron el video que efectivamente le había pegado una patada. Después había un orsay medio polémico. Uh-huh. Pero parece que el orsay no es de la tecnología, que eso no está contemplado, digamos, en la tecnología. Pero bueno, nada, una novedad. Que están probando. Me parece que la primera prueba no salió muy bien. El tema en general, cuando hay estas repeticiones, esta cuestión de la tecnología, es en deportes donde se cuenta tiempo neto. Por ejemplo, claro, el básquet, el tiempo, el hockey. El único que no tiene el rugby se para bastante más el juego, es mucho más pausado. Entonces, yo igual estoy en contra de la tecnología, estoy en contra. Sí. Y pusieron la mano de Dios, no hubiera existido. Y, o sea, terminemos con la boludez. Claro, lo que pasa es que le da una pátina de... Yo creo que algunas cosas debería estar, algunas cosas. Por ejemplo, ¿Fue gol, no fue gol? Eso sí. El orsay creo que también debería estar. Lo que pasa es que, como dice él, vamos a ver si fue gol de Maradona y justo se ve que la empujó con la mano. No, pero... Con la mano de Dios. Eso tiene que ver el árbitro. Por ejemplo, el orsay no lo podían decirlo por tecnología, lo tenía que decir el árbitro. Si el árbitro no lo dice, sigue. Claro. Por ejemplo, en el partido del otro día. Claro. En fin, sigue el fútbol. Este fin de semana tenemos la última fecha. Partidos importantes, por ejemplo, tenemos Estudiantes de Defensa y Justicia el sábado a las 5 de la tarde, que sigue siendo... no es más el puntero. Es el segundo, después tenemos Independiente Banfield el sábado a las 8. Boca Junior Colón el domingo a las 6:30 y Olimpo River el domingo a las 8 con hinchas neutrales. Hinchas neutrales que va a ser hinchas de otra gente. De River, obviamente. Gente de River. Pero bueno, sigue el fútbol y es la última fecha del año, ¿eh? Después se para. Hasta después vienen las vacaciones. ¿Quién es el campeón? ¿Quién ganó? No hay campeón. No hay campeón. Sigue. ¿Qué sigue? Sigue vacante. Hay 30 equipos, tienen que jugar. Es largo. Es el torneo de Grandona este. Torneo de Grandona. Y todavía tienen que negociar qué van a hacer con el fútbol. Bueno, vamos a escuchar mensajes. Ahí ya me están anticipando, estos están preguntando en la dirección. La dirección es, anote, a ver, agarre la virome. A ver, vamos a darle unos segundos. Tome la virome en sus manos, tome el papel, que siempre la virome que uno tiene cerca no anda. No. ¿Vos viste que siempre decís, a ver, uy, y tírela esa que no anda? La primera, no, tírela, le damos tiempo, vaya a tirarla al tacho de basura. Vuelva. ¿Ya tiene la virome? Bueno, es Alberdi 1090. Esto es Alberdi y Emilio Mitres. Dos cuadras de primera junta, ¿eh? Ahí tenés subte, tenés tren, tenés avión, tenés todo. Mañana, 20 horas, en la Casa de Marte. Vamos a escuchar los mensajes. Sí, hola, es un mensaje para los periodistas de Marte, me llamo María Marta, soy de Palermo. Ahora ya se sabe en el mundo que la Argentina está en emergencia social y que va a estar en emergencia social hasta el 2019 mientras dure el gobierno de Macri. Así que Cristina siempre tiene razón. Estas son las consecuencias de las políticas económicas genocidas que nos llevaron al endeudamiento, al empobrecimiento, 9,9% de desempleo. ¿Qué es lo que quieren desmentir? Si está hecho todo. Ya lo hicieron todo, está todo a la vista. ¿A quién le van a ocultar en el mundo que no está sucediendo un genocidio en Argentina? Gracias por escucharme. Il Troca, Ratazzi e il Malcri sono tutti della propria famiglia. La cosa nostra. Ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan-ta-tan. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Bueno, te llamo para que me inscribas, para que me anotes, porque mañana pienso concurrir a Marti ahí en Alberdi 1090 a las 20 horas. Bueno, estoy a unas 12 cuadras más o menos. Chau, chau, hasta mañana. Sí, buen día, buen programa, Alberto de Lanús. Bueno, si yo dejo caer la educación pública, que es gratis, que educó este pueblo, que los oligarcas no pueden destrozar para pagar un colegio privado, 8.000 pesos me lo merezco. Si yo dejo caer el hospital público, que es gratis, que fue orgullo de toda Sudamérica, para pagar 8.000 pesos una privada, me lo merezco. Si yo compro Clarín, abono Cablevisión, miro TN y uso Nexter y Fibertel, si yo dejo que el campo no pague retenciones ni los jueces ganancias, si yo dejo y digo que amo a los blancos lindos y puros, si yo voy a Chile por el DM2, me lo merezco. Si yo dejo que Milagro siga presa, me lo merezco. Sí, buen día, muchachos. Jorge Mirano habla. Bueno, en este año disparatado de loco y horrible que estamos viviendo con este delincuente, no creo que haya algo más. La frase esa de ayer, no sé cómo llamarla, cuando dijo el aire es un cóctel siniestro y explosivo que nos dejó el gobierno anterior. ¿Cómo tengo que descifrar esta cosa que dijo este señor? Siniestro y explosivo. Ya dentro de los disparates, de la locura, no se puede escuchar algo peor. ¿Cómo se atreve a decir todo esto este tipo? Ahora, ¿a quién le habla? Pablo Maipú, bueno, me gustaría saber si a los electrodependientes los considera como elementos disruptivos dentro del consumo eléctrico, Macri. Espero que algún periodista le haga esa pregunta, aunque la contestación ya creo que es la que va a ser esta, resignación cristiana a los padres. El problema es que cuando uno, como yo, es ateo. Hola, habla Gustavo de Avellaneda. Bueno, quería hacer una consulta, yo lo sigo siempre. Yo no pago factura de luz, de gas, de agua desde que se empezó la rebeldía, digamos, popular. Y ahora no sé qué hacer de esa altura. Si después no sé la vez qué hago, si empiezo a pagar o qué o cómo. Un abrazo peronista para todos. Nos vemos, un abrazo. Chao. María Martia, bueno, mi nombre es Cristina, soy de Avellaneda y bueno, creo que el aire acondicionado le hizo mal a Macri, por eso no podía hablar. Sí, entonces, porque no sé qué, le hizo mal a la garganta. Le suspiro, perdón. Esta persona, sí, alguien que no se lo graduó bien en la casa, se lo puso muy fuerte, le hizo a él provocar un daño en la salud, ¿sí? En eso tiene un poquito de razón. Lo usa muy fuerte en su casa. O donde vive, no sé, porque creo que él debe tener aire acondicionado, ¿sí? Hola, buen día, soy Juan Carlos Llamele de Paternal. Querría saber cuál la dirección del lugar del encuentro para participar yo también. Muchas gracias, y si lo pueden repetir por radio, mejor. Gracias, hasta luego. Buen día, Radio Rebelde, hola, Marcelo Mastroianni, de Quilmes. Como siempre, felicitándolos por el programa, y gracias por dejarnos participar. Hambre para hoy, pan para mañana, es la consigna que nos gobierna. La fórmula no es original. Y el acatamiento que consigue entre los perjudicados por el rumbo macroeconómico. Y es que un nuevo mantra lubrica el sistema político argentino, el apego a la gobernabilidad. Y estos eran los mensajes al 4524-7816. Bueno, abrazo enorme a todos los oyentes que con su dedicación nos llaman por teléfono y nos dejan estos hermosos mensajes. Del último, que siga así, que siga, es que le damos espacio para que puedan decir lo que quieran. Este es un programa hecho por todos. Recuerden que esta radio se banca con el bolsillo de los oyentes, ¿sí? Recordá que podés aportar a esta radio, así como pagás cable, como pagás Netflix, como podés pagar servicios. Bueno, la comunicación también es un servicio y es bueno también que lo podamos bancar entre todos, porque eso significa que podemos decir por fuera de los cánones del mercado, ¿sí? Para eso tenés que ir al Banco Provincia, la sucursal 4001, cuenta corriente 50.132/1. Si no pudiste anotar, no te preocupes, entra a la página de Radio Rebelde, www.radiorebelde, ahí está todos los datos, ¿eh? También hay un sistemita que es pago mis cuentas, creo que se llama, o algo así de pago fácil, que es muy fácil, vos imprimís la boleta, ¿eh? Y podés acercarte y pagar desde 10, 20, 30, 100 mil dólares tenés que blanquear, bueno, lo podés hacer a través de la radio, ¿no? Bueno, ese fue un chascarrillo. Vamos a escuchar más mensajes porque revientan los teléfonos dado la entrevista que tuvimos, a ver. Sí, buen día, compañeros de Amartya. Habla el Tano Mario de Matanza. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Esta semana muy movida. Muy bien lo de Milagro ayer, la verdad. La negra es un fenómeno, querido. Porque la verdad, les escupió en la cara frente al tribunal que quisieron armarle. Y el mundo se ha enterado de lo que es esa gobernación neonazi que está comandada por Ledesma, porque el pelotudo del gobernador es un alcahuete delincuente de los Ledesma. Y una cosa, ojo muchachos, porque estos tipos van a hacer mierda la moneda nacional, ya la hicieron mierda, pero hay 700 mil millones de pesos que están circulando. Muchachos, estos tipos tienen una podredumbre consciente e inconsciente. La inconsciente les salta sin que ellos se den cuenta. La persecución más encarnizada, por ejemplo, que están haciendo es contra las mujeres. Cristina, Milagro Sala, el palo por la cabeza casi a la canciller venezolana. Cuando ven una mujer que está actuando en forma normal, ellos le dan palos. Sí, Amartya, Eduardo Recopelo, no sé, está Martín Burgo, yo creo una pregunta técnica. ¿Cómo es posible que nuestro país se está enterrando, aplastando, que el país es Pompeya, está destruido, de correr toda la basura, el apio, la lechuga, y el precio anda buscando paraísos fiscales, él y toda la familia buscando para meter la guita? ¿Cómo es la historia, che? No sé, será como se llama, Porredón, Sobremonte, dispara con la torta, chao. Eduardo Recopelo, nos vemos, chao. Sí, José Luis de Caballito tiene razón. ¿Cómo es que no quisieron recibir a esa canciller de Venezuela? Con todo lo que nos tiene para ofrecer Venezuela, esas maravillas, la envidia del mundo, de Alemania, de Australia, de Canadá, ¿eh? Esas colas de 8 horas para comprar medio pan de manteca, que tienen electricidad a la mitad del día, en el mejor de los casos. Bueno, en fin, ese presidente tan tan pulcro, tan el coletivero, por favor, ¿qué es lo que están defendiendo ustedes? Una porquería. Gracias. Habla Fernando de Espeleta. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros los jubilados. Tenemos que hacer cola dos veces y encima nos descuentan. Yo tenía que cobrar 9.400 pesos y cobré 5.000 a la primera cuota. Y ahora me pagaron el resto de... Me rechazaron 4.200 pesos, me dieron, a la final. Ahora me fui a cobrar 4.200 pesos y tenía que cobrar 9.400. Cobré 500 en dos cuotas, ¿eh? Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. Tenemos que hacer cola dos veces, no nos pagan el sueldo completo. Que tengan un buen día. Sí, buenos días, muchachos. Bueno, yo la verdad que no entiendo con todas estas medidas que están pasando. Ya estamos llegando a Navidad, el pueblo está muy calmo, parece que estuviera contento, nadie protesta, nadie dice nada y ellos siguen haciendo lo que quieren. Nunca fui un pueblo tan indolente, tan calmo, tan bajo perfil. La verdad que como Argentina me da pena vivir en un país como este, porque estos delincuentes están haciendo lo que quieren. Habla Susana de Caballito. Sí, yo escucho a Víctor Hugo, a Luisa Dalmaya, a ustedes, y estaba bien, quise escuchar Radio 10, pero cuando pasaban al noticiero dije, te vamos a matar con las noticias. Y yo ayer le estaba diciendo a mi hermana, vos sabés que yo escuché que dijeron, los vamos a volver loco con las noticias. Y obedecen, y hacen eso. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, está Apo ahí hablando. Apo es una excelente persona. ¿Cómo fue el buen samaritano cuando estábamos en la calle con mi marido que nos invitó a un restaurante español? Hola, ¿qué tal? Les quería comentar algo que escuché ayer en un programa de radio muy bueno que es de la agencia Sputnik, una entrevista a Timochenko, el líder de la FARC, que él contaba, no sé si era sobre él mismo o sobre el padre de él, porque esa parte no la entendí bien, que aún siendo analfabeto, escuchaba los discursos de Fidel por la radio, se podía captar desde Colombia la radio, se los aprendía de memoria y salía a repetir los discursos de Fidel al resto de la gente, de los campesinos pobres. Fíjense ustedes con qué pocos elementos, con su memoria, con su voluntad, con su valentía y los discursos de Fidel, la importancia de Fidel. Bueno, les quería contar esto porque la verdad que me emocionó mucho. Soy Victoria, besos grandes. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock, tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. Si querés hacer tu pedido vía internet, hacelo al www.libergraf.com.ar. Uy, esa música. Uy, ¿qué es eso? Uy. O sea, que eso era lo que extrañaba. Claro. Vos dijiste hace mucho tiempo que no nos. Pero es que hace mucho tiempo que no cantamos esta canción. Claro, necesitamos descargar. Ahí está, a ver, subí el volumen, por favor. Para que la gente su. Ahí está, para todos. Acá hay un oyente que me explica que no tenemos que ser tan obvios para explicar a la gente. Pero a veces un poco de obviedad no nos viene mal, ¿no? Eureka. Ahí está, para todos los. Para todos nuestros oyentes. Presente. La concha de tu Macri. Más fuerte, por favor. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Solo él está haciendo que ese apellido cada vez se va denigrando más. Macri. Se va. Desgastando, se va desgastando, pudriendo. Se nos va acabando el día, quedan a lo sumo 2 minutos. Ya está Javier Vicente y todo su equipo. Acá está Gote también preparado para salir al aire de Radio Rebelde. Gran programa, no se vayan porque siempre tienen unas grandes entrevistas. Nosotros nos tenemos que ir. Te recordamos que el sábado a las 20 horas vení, invita a Martia una copita, un sanguchito del otro lado, un abrazo. Vení a brindar con nosotros que se acaba el año, pero que comienza otro. ¿Vos, Luca, vas a ¿cuál venir? ¿Cuál es la dirección? Que la pidieron un montón. ¿Vos la tenés la dirección? Alberdi, 1090. Es en la esquina, Alberdi y Emilio Mitre. ¿Venís? Voy. ¿Venís con quién venís? Con mi novia, obviamente. Muy bien. ¿La misma de siempre? Sí. Exactamente. Bueno. No sé cuál es, pero sí. Un amigo, che, acá. Sí. 20 de julio. Yo voy. ¿Con quién venís? Voy solo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, pero... ¿Y Ruth? Y no, pero hay un niño en el medio, entonces... Ah, ¿están separados? Ahí... ¿Están negociando? No. Ya uno... metí quilombo a todo el mundo. Uno de los dos, Juli. Uno de los dos tiene que quedarse. Che, gracias. Gracias. Nos fuimos. Gracias a Mabel Batirola en la operación técnica. Juli. ¿Mabel, vas a venir al brindis? Dice que sí, Mabel va a venir. ¿Acompañada? ¿Venís? No, viene sola. Señor Nahuel Bianchi, también cortando los audios. Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. ¿Viene Nahuel al brindis? Viene, dice Nahuel que viene. ¿Y el señor Pablo? Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Les aviso, va a tener una careta porque Pablo no muestra su identidad. Vamos, nos fuimos, Javier Vicente ya está aquí. Nos vemos recién el lunes en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martín. AM 740. Aquí, Radio